Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues parece que ya hay una conexión estable de internet, ya podemos empezar este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido y escuchas. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en estos momentos, el último día de febrero. Ya se acabó febrero. Segundo mes del año, se nos fue de las manos. Hoy es martes 28. Martes 28 de febrero del año 2017, y en este momento son las 9 de la noche con 29 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, pues ya estamos en vivo y vamos a dar inicio a este su programa de asesoría. A nuestros amigos en Facebook les recuerdo que es normal que vean solamente un cuadro negro, que no nos puedan ver, porque en Facebook solamente retransmitimos el audio, no hay video que pasar. Entonces, por eso es que ven un cuadrito negro por ahí, ¿no? En Twitter, ya estamos conectados. Muy buenas noches a mis amigos tuiteros. ¿Cómo les va? Qué bueno que nos están sintonizando esta noche. Que, bueno, es quincena hoy, ¿no? Por favor, cuiden su dinero, no lo malgasten. Porque eso se va a poner complicado todavía en lo económico. Hay que ser muy reservados ahorita con nuestros gastos. En nuestro chat de la estación, le mando un saludo a mi querido productor, Helmi, ya está conectado, Maurilio. www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes van a encontrar un chat. Y en ese chat también pueden exponer sus preguntas. Ok, bueno, pues vamos ya de lleno con las asesorías, porque ya hay algunas preguntas que nos están haciendo a través del inbox en Facebook. Por ejemplo, tenemos a Julio Guerrero, que dice que, hola, ¿cómo hago? Tengo muchas deudas, dice, en mora. ¿Qué debo hacer? Ok, bueno, necesitaremos saber, mi estimado Julio, ¿con quién tienes todas estas deudas? ¿A quién le debes? ¿Cuánto dinero debes? Y si estás pagando o ya no estás pagando, para que podamos darte, pues, una asesoría adecuada, ¿no? Que podamos ayudarte de la mejor manera. Karen Estefanía nos comenta que quiere pedirnos algunos consejos, dice. Lo que pasa es que su esposo sacó un préstamo con Financiera Independencia y, pues, desgraciadamente se quedó sin trabajo. Ahora tiene un atraso de 720 pesos. El punto es que su esposo se fue a otro estado a conseguir trabajo. Y diario van los señores de cobranza a amenazar a Karen que ya van a pasar el estado de cuenta a un jurídico. Ella les dice que está consciente y, bueno, que no se niega a pagar, pero trabaja y gana 600 pesos a la semana. ¿Cómo cree que les va a pagar? Tampoco le va a quitar el bocado de la boca a su hijo para dárselo a los cobradores. Y le dijo casi literalmente que le robara a su jefa para pagarle. La verdad se molestó mucho y le dijo, mira, hagan lo que tengan que hacer. Ella no se va a quemar por estos señores de Financiera Independencia que le dijeron que robara literalmente. Bueno, quiere que le demos algún consejo de cómo manejarlos. Cabe mencionar que están rentando la casa y ya su esposo es probable que mande por familia, por ellos, y no le gustaría que vinieran a abrir las chapas, ya que la casa no es de ella. Dice que debe como 8 mil pesos y tiene un atraso de 720. Bueno, pues no es muy alta tu deuda, Karen, o la deuda de tu esposo, o la deuda de ambos. No es muy alta, no hay un riesgo de demanda real. Aquí nosotros, por medio de distintos parámetros, como son el tipo de acreedor, monto adeudado, entre otros, pues podemos saber aproximadamente cuál es tu riesgo de demanda. En este caso, como el monto adeudado pues es muy bajo, son nada más 8 mil pesos, pues la financiera no te va a demandar, porque pues, demandar implica un gasto para el acreedor. Los procesos judiciales mercantiles no son gratis. A pesar de que con la reforma financiera que entró en vigor en 2015, pues estos procesos se abarataron, ya les salen mucho más económicos a los acreedores, pues aún así es una inversión fuerte, ¿no? Estamos hablando de que un proceso judicial mercantil promedio pues está en el orden de entre los 10 y los 12 mil pesos en estos momentos aproximadamente. 10 o 12 mil pesos y se puede ir mucho más allá dependiendo pues el tiempo que dure el juicio. Entonces, bueno, pues, si Financiera Independencia quiere recuperar ese dinero, pues no te va a demandar. No por cuestiones legales, pero sí por cuestiones prácticas. Va a decir, bueno, si yo demando al esposo de Karen, que me debe 8 mil pesos, y voy a invertir 10 o 12 mil pesos en un juicio, pues aunque me pague todo, que aún con un juicio pues no hay garantía de que puedan cobrar todo a tu esposo, pero en el mejor de los escenarios para la financiera, aunque le paguen todo, pues saldría perdiendo pues unos 2 o 3 mil pesos, 4 mil pesos más o menos, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente no les resulta conveniente. Lógicamente ellos no te van a decir eso, ¿no? Ellos van a buscar presionarte, asustarte, amenazarte, mentirte. Pues ya ves lo que te están diciendo los cobradores, ¿no? Que lo van a pasar al área jurídica. Pues que lo pasen. Lo único que va a suceder, mi estimada Karen, pues es que van a continuar pues con la cobranza, ¿no? Como hasta ahora. Desgraciadamente, este tipo de financiera se caracteriza por una mala cobranza. Les gusta mucho amenazar, mentir, intimidar. Porque el target de clientes de este tipo de financieras pues es el nicho social más desprotegido, ¿no? Estamos hablando de clase media-baja para abajo. Entonces, muchas veces pues es gente que no tiene conocimientos, que los de las financieras o las cajas populares piensan que fácilmente los pueden intimidar. Entonces, qué bueno que te acercaste a nosotros, Karen, para que tengas esta información. No te van a demandar, no van a demandar a tu esposo, no van a romper chapas, no van a invertir de dinero de más para recuperar 8 mil pesos, ¿sí? Esto no se los digo, Karen, para que no paguen, ¿no? Nada más se los digo para que entiendan dónde se encuentran parados, pues jurídicamente. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que le echen muchas ganas al ahorro y que se junten más o menos de 8 mil pesos, que se junten unos 6 mil. Con las financieras no hay descuentos muy altos. Que se junten unos 6 mil pesos y con esos 6 mil pesos es bastante probable que se pueda negociar la liquidación total de la deuda. No se los tienen que juntar ahorita, por supuesto, entiendo que su situación económica, por lo que nos comentas, pues es complicada. Pero en el transcurso de los siguientes meses, lo vayan haciendo, que sea su meta financiera en estos momentos. Es importante que se vayan poniendo metas para ir saliendo del problema económico que tienen. Y uno de sus objetivos primordiales es acabar con las deudas. Solamente así se puede comenzar a ser próspero, si uno no tiene adeudos pendientes. Entonces, ahorita el objetivo, Karen, es que no hagas caso de las amenazas. Tú tranquila, los manejaste muy bien. Les puedes decir que está siendo asesorada por nosotros sin ningún problema. Y juntarse ese dinero, ¿no? En los próximos meses para negociar con la financiera y liquidar esa deuda. Y pues que sigan su camino ya después, ¿no? Ya sin mayor complicación, ¿no? Ah, muchas gracias por los saludos que nos envían. Dice Luis Rivera, a través de Facebook también. Nuestros amigos de Facebook siempre bien activos, ¿no? Que tiene un crédito de nómina y una tarjeta de crédito. Ya no puede pagar. En la de nómina le regularizan, dice, algo así. Y la de crédito no cumplieron de cobranza, lo mandaron a atención a clientes. La deuda es con Banorte. Pregunta que si pueden hostigar los despachos de cobranza. ¿Y a qué hora pueden llamar los despachos de cobranza? Pues de acuerdo a las regulaciones que existen actualmente, mi estimado Luis. Sí pueden, no es que te hostiguen, pues eso es un derecho que tiene el acreedor, el cobrar un dinero que se le debe, pero lo tienen que hacer, como tú señalas, dentro de ciertos horarios, ¿no? Estamos hablando de 6 de la mañana a 10 de la noche, es el tiempo que tienen los despachos de cobranza para poder llamar. Desgraciadamente, por ahí hay algo que hizo falta en las regulaciones, no pusieron un tope de llamadas, ¿no? No dice que te puedan llamar 10, 20, 30, 50 veces. Entonces eso queda abierto, te pueden llamar 100 veces al día. Ahora, pues tú no estás obligado a contestar esas 100 veces, ¿no? Es muy sencillo manejar las llamadas de cobranza. Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el control. Mucha gente se asusta, es lógico, y piensa que si no contesta las llamadas de cobranza, pues algo muy feo va a suceder. Pero la realidad es que no es así. Los cobradores no pueden hacerles absolutamente nada. El único que podría iniciar un juicio en contra de ustedes es su acreedor, ¿sí? La empresa, el banco, la institución donde ustedes tienen la deuda. O en su defecto, en caso de que exista una venta de cuenta, de que su deuda se la hayan vendido a un tercero, bueno, pues ahora ese tercero podría iniciar un proceso judicial en su contra, pero ustedes fácilmente pueden averiguar si en realidad hubo venta o no de esa cuenta en particular por medio de su reporte en el Buró de Crédito, donde así lo señalaría. Porque luego los cobradores mienten y dicen que ya compraron la deuda. Y pues el 90% de las veces es mentira, ¿no? Entonces, el horario en el que te pueden llamar, mi estimado Luis, es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero como te decía yo hace un momento, no estás obligado a contestar todas las llamadas. Nuestro consejo, si ustedes están afiliados a la organización, es que ya no contesten. Ya no contesten porque nosotros, cuando ustedes se afilian con nosotros, les proporcionamos un número telefónico especial. Un número telefónico que ustedes se lo dan una sola vez a los despachos. El próximo cobrador que les llame, le dan ese número y listo. ¿Sí? Le dicen, mira, te voy a dar este teléfono, ahí me encuentras. Y ya no le vuelven a contestar ustedes, para que entonces comience a llamar a ese número que es nuestro y nosotros manejemos esas llamadas. Eso es si ustedes están afiliados a la organización. En caso de que ustedes no estén afiliados, pues es bastante sencillo. No contesten una vez a la quincena, una vez a la semana, depende del número de acreedores que tengan. Contesten una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes. Tampoco hay ninguna ley que les diga a ustedes tienen que contestar, así como no hay ninguna ley que diga que los cobradores tienen que llamar una, dos, cinco veces al día. Tampoco hay ninguna ley que diga que ustedes están obligados a contestar cada vez que llamen. Entonces ahora con la tecnología que existe, pues compren un identificador de llamadas, son muy baratos. Y con eso ustedes van a saber si es el cobrador en caso de que su teléfono no tenga un identificador integrado de fábrica. Y con eso van a saber ustedes si son los cobradores y ya no contesten. Así de fácil. Solamente una vez a la quincena, una vez a la semana, una vez al mes, depende del número de acreedores que tengan. Con eso basta y sobra. Dice Esteban Pérez, y cuando llaman insultando que son unos muertos de hambre porque no pueden pagar. Bueno, también recordemos que con la entrada de la reforma financiera también se le otorgaron facultades regulatorias, pues ya por fin eficientes a la Condusef. Entonces existe un método de reportar este tipo de cobranza cuando no es adecuada. Ustedes ingresen al portal de la Condusef, www.conducef.gov.mx. Ahí van a ver el enlace, la liga, para que puedan entrar y presentar su reclamación ante esta mala cobranza, porque tampoco se vale que les digan estas cosas, como bien señala Esteban. Desde que entró en vigor, les voy a dar un dato rapidísimo, desde que entró en vigor este asunto de las facultades regulatorias que nosotros impulsamos en el Senado de la República hace unos años y que afortunadamente se aprobaron, hemos visto una disminución en este tipo de llamadas del 70%. Pero esto se debe a que la gente está presentando sus reclamaciones. No se queden así. Si a ustedes, los cobradores, los insultan, los amenazan, les llaman fuera de los horarios, etcétera, presenten su reclamación, preséntela y verán. Si lo hacen diariamente, durante 2 o 3 semanas, verán cómo esas llamadas en ese tono, que no para nada debe ser que les llamen así, se van a acabar, se los aseguro. Entonces presenten sus reclamaciones, verán que funciona. Bueno, dice Rose Karen Jai, le mandamos un saludo. Esteban Pérez Santiago dice, buenas noches, apoyo económico, está dando datos personales porque su esposa tiene un adeudo y están intimidando a la abuelita de su esposa y asustándola, que las van a ir a buscar. ¿Qué puede hacer? Lo que les comentaba yo hace un momento, mi estimado Esteban, presenten su reclamación directamente ante la Condusef. Háganlo diario, los tres, métela tú, que la meta tu esposa, que la meta la abuelita también, y verán cómo en el transcurso de la siguiente semana se acaban esas llamadas, porque sí funciona, es algo efectivo. Hay que ser insistentes, ¿sí? Metódicos en presentar estas estas reclamaciones también, pero es bastante efectivo. Te digo que hemos visto una disminución de más del 70% en los reportes que tenemos de estas llamadas. Antes de la reforma era algo súper común. A todo mundo le llamaban los cobradores, insultando, amenazando, gritando. Después de la reforma, ya con estas facultades regulatorias que impulsamos para la Condusef, se acabó bastante con el problema, pero hay que seguir. No se ha erradicado por completo, pero sí ha visto una disminución. Dice Emilio Villalobos que gracias por la ayuda a la gente, que están mal por los sueldos miserables y la necesidad de pedir préstamos y verlos imposibilitados, dice, de pagar. Y están dispuestos a pagar, pero pues ahora no se puede. Efectivamente, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a nadie jamás le vamos a ayudar a que no pague sus deudas. Así no funcionamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es estudiar su caso, lo valoramos, y de acuerdo a su situación, vemos la forma en la que ustedes podrían pagar su deuda. Ya sea por medio de una reestructuración, ya sea por medio de un descuento, no sé, dependiendo de cada caso, alguna devolución del bien que adquirieron, no sé, depende de cada caso en particular. Pero les vamos a ayudar a que paguen sus deudas de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Si ustedes pueden pagar una deuda en un año, pues en un año será. Si la pueden pagar en 2 años, en 3, en 5, en el tiempo que ustedes necesiten. Para eso estamos. Les vamos a dar protección legal para que ustedes no tengan problemas de embargos, demandas y todo eso. Y en su momento, ya que ustedes estén mejor económicamente, se encuentren más estables, pues ya podremos comenzar a negociar sus deudas. Ya que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo un ahorro. Ya finalmente junté un dinero para negociar esta deuda. Y ya nosotros nos encargamos de negociarla, de buscar el descuento y que ustedes liquiden con una cantidad justa, sin tener que desfalcarse, sin tener que perder su patrimonio, porque este es el problema de las deudas. El problema de las deudas es que nosotros los mexicanos, en la mayoría de los casos, no las sabemos manejar. Cuando una persona presenta problemas para pagar sus créditos, lo que hace por regla general, pues es obtener más créditos para pagar los créditos anteriores. O sea, hace hoyos para tapar hoyos. Y en esos malabares que hace con los créditos, llega un punto en el que ya no puede pagar tampoco los créditos nuevos. Y se hace de nuevos créditos y así va creciendo la bola de nieve. Hasta que llega un punto en el que ya sencillamente le resulta imposible pagar. Pero para cuando le resulta imposible pagar, ya la persona se sobreendeudó durísimo. Ya le debe a todo mundo. Aquí lo que nosotros buscamos es que no caigan en esos errores. Que en las primeras etapas, cuando apenas comienzan a tener problemas para pagar sus deudas, se acerquen a nosotros para entonces diseñar una estrategia a tiempo y que puedan pagar sus deudas. Digo, les podemos ayudar aunque estén súper endeudados, pero como cuando se enferman, lo ideal es tratar la enfermedad cuando apenas comienza y no ya cuando está muy avanzada, ¿no? Así de sencillo. Muchas gracias por los saludos. Pregunta Esteban que cómo se suscribe con nosotros. Ahorita les platico. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos. Recuerden que somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Tenemos ya 8 años trabajando. Tenemos presencia en México, Argentina. Ya en Perú también. En El Salvador también próximamente. Estamos trabajando para ayudar a la gente a que pague. No le vamos a ayudar a nadie a que no pague. Porque luego se confunden. Y nos dicen, no, es que ustedes hacen que la gente no pague. No. Para nada, jamás. Dice, gracias por los saludos, de verdad. No saben ustedes, nos motiva muchísimo a trabajar todos los comentarios que nos mandan. Son muy bonitos. Dice Manuel Hernández que si lo podemos orientar, tiene créditos de nómina con Bancomer. Y esta vez su sistema se abonó toda su quincena. ¿Es eso válido? Eso ya lo habíamos leído, ¿no? Y si no, ¿qué puede hacer o a dónde puede acudir? Por favor, que lo orientemos. Es la primera vez que se lo hacen. Me parece que este caso ya lo habíamos leído, pero si no, Manuel, con mucho gusto te paso el dato. hay que cambiar tu nómina a otro banco. Hay que pasar tu nómina a otro banco a la brevedad. ¿Por qué? Porque tú mismo autorizaste al banco a que se cobre de esa forma, ¿sí? Al momento de que obtenemos un crédito, ya sea una tarjeta, un préstamo, un crédito hipotecario, o sea, cualquier crédito, pues todos estos créditos están respaldados por contratos. Aunque no nos den el contrato, porque muchas veces no tomamos la iniciativa, la precaución de que nos entreguen copia del contrato, sino que nada más nos dan el crédito y nos vamos. pero no debe ser así porque todos los créditos están respaldados por un contrato que no es necesario que firmemos. Con que aceptemos el dinero, con eso estamos aceptando los términos y condiciones plasmados en el contrato. Entonces, ¿cuál es el problema con estos contratos? Hay una cláusula que indica que nosotros autorizamos al banco a cobrarse de cualquier cuenta que tengamos con ellos en caso de que nosotros no les paguemos. Y es lo que están haciendo contigo. Lo que hacen en tu trabajo es que depositan tu dinero, tu sueldo, en un banco. En cuanto el dinero cae en esa cuenta bancaria, deja de ser tu sueldo, pierde esa denominación. Tu patrón ya te pagó y ahora ese dinero se convierte en un dinero común y corriente que el banco te maneja en una cuenta común y corriente. Y es por eso que el banco está facultado para retirarte el 100% de ese dinero. Ya no existe la protección de la Ley Federal del Trabajo en ese sentido. Dejó de ser tu sueldo en el preciso instante, en el momento en el que se te hizo el depósito en esa cuenta bancaria y ahora es un dinero normal. Por eso es que el banco lo puede retirar en su totalidad sin necesidad de juicios ni nada más, con una mano en la cintura. Entonces, mi estimado Manuel, lo que urge, así pero a la brevedad, es que pases tu nómina a otro banco. Habla con la persona indicada en tu trabajo, no sé, con quien se encargue de dispersar las nóminas, ya sea el contador, tu jefe, recursos humanos, no sé, dependiendo de cómo esté ese asunto en tu trabajo, y pídeles que te depositen en algún otro lado, ¿sí? Abre una cuenta en un banco donde no tengas deuda, para que todo sea más sencillo, y pídeles, diles, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo recibir mi dinero ahí porque tengo un problema con este banco, se está cobrando a lo chino de un problema que tenemos ahí, no es necesario siquiera que le digas que tienes deudas con ellos, y necesito, ocupo que me paguen, pues que me paguen en otro lado, ¿sí? Que me paguen en X o Y institución financiera, y con eso ya, pues se acabará el problema de momento, ¿no? Ah, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A ver, dice Mark, que está desesperado, debe mucho, hace años ya no puede seguir pagando sus deudas por razones que no puede explicar y quiere hacerlo, pero no sabe cómo, nos comenta Mark Hernández. La verdad, se fue a Estados Unidos, mandó dinero a su esposa, pero nunca pagó. Eran varias tiendas departamentales, pero como dice, quiere pagar, pero no sabe cómo hacerlo. Bueno, mi estimado Mark, nos gustaría que primero nos digas, pues, a quién le debes, ¿no? ¿Con quién? ¿Quiénes son tus acreedores? ¿Cuánto dinero les debes? ¿Desde cuándo dejaste de pagarles? Y con eso podemos darte una asesoría respecto a tu problema, con mucho gusto. Andy González, que tiene un crédito con apoyo económico y está atrasada. Se quedó sin trabajo, pero son las 11 de la noche y ya están en la casa y a las personas que puso de referencia le dicen que ellos tienen que pagar. No sabe qué hacer, muy groseros. Lo que les comentaba yo hace un rato, mi estimada Andy González, recuerden que ya la mala cobranza está regulada por la CONDUCEF. En este caso, como se trata de una financiera, una caja popular, la CONDUCEF puede sancionar a esta institución, a esta empresa, por esa mala cobranza. Entonces ingresa a su portal de internet de la CONDUCEF, www.conducef.gob.mx, y presenten su reclamación formal por esta mala cobranza. Ahora, en cuanto a las referencias, habla con ellos. Yo sé que tus referencias deben estar molestas por esta situación, porque pues, el problema no es de ellos, ¿sí? No está padre que nos llamen cuando nosotros no tenemos la deuda y luego que nos quieran cobrar. Por eso es importante que hables con ellos y les digas que a ellos no les pueden cobrar absolutamente nada y que dejen de contestar, que ya no respondan esas llamadas, para que pues, den de baja sus números. Cada vez que contesta la referencia, pues ellos ven ahí una posibilidad de cobrarte. Entonces dile a tus referencias que ya no contesten, que a ellos no les pueden hacer nada, no les van a hacer nada, son solamente amenazas. Y en cuanto a tu asunto, me gustaría saber, Andy, pues, ¿cuánto dinero debes? para poder decirte cuál sería la estrategia a seguir, ¿no? Primero, calcular tu nivel de riesgo de demanda, porque a ti sí te pueden demandar, pero hay que ver qué tan factible es. Y de ahí partir con una estrategia, ¿no? Dice Antonio Felipe, que informes. Con mucho gusto, mi estimado Antonio, pero platícanos un poquito más. ¿Cuál es tu problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Dice Lorena Mora, que tiene deudas, que quiere ver cómo hacerle para pagarlas. Le debe a Banco Azteca. Estaba pagando, pero le pedían mucho y se quedó sin trabajo y ya no podía dar tanto. Y ellos sí subían los intereses. También le debe a CNA y a Liverpool, que le vendió un seguro que quiso cancelar y le daban excusas. Bueno, lo del seguro pues hay que presentar. En este caso cambia un poquito la configuración. Porque tienes dos tipos de acreedores. Uno de ellos, que es Banco Azteca, está regulado por la CONDUCEF. ¿Por qué? Porque la CONDUCEF regula instituciones financieras. CNA y Liverpool son tiendas comerciales. A ellos los regula la Profeco. Con ellos todavía no existen estas facultades regulatorias ante la mala cobranza, para que no se me vayan a confundir. Bueno, en cuanto a lo del seguro, presenta una reclamación formal ante la Profeco. Porque no te lo quieren cancelar, ¿sí? Ve a la Profeco y diles, miren, yo contraté un seguro con Liverpool, pero no lo quiero, entonces quiero que me lo cancelen. Y no aceptan, y ya ellos te ayudan a cancelarlo. Con Banco Azteca, bueno, me gustaría saber, Lorena, cuánto dinero les debes, cuánto dinero debes en Banco Azteca, cuánto dinero debes, en CNA y cuánto debes en Liverpool. Y con eso podemos comenzar con la asesoría. Hay que calcular primero tu nivel de riesgo de demanda con cada uno de estos acreedores. Y pues de ahí partimos, ¿no? Pregunta Marta Lucía Salas que si somos gubernamentales. No, para nada. Somos una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a las personas a pagar sus deudas. Julian Sand nos manda saludos. Muy buenas noches, Julian. Gracias. Dice Andy González que también van a la casa de las referencias. Ah, bueno, pues las referencias están en toda la libertad del mundo de pedir el apoyo de la fuerza pública para retirar a esas personas de su domicilio. Te aseguro que si ellos piden una patrulla, jamás en la vida se vuelven a parar ahí los cobradores. Entonces dile a tus referencias, mira, la próxima vez que vayan le llamas a una patrulla, que venga y verás cómo jamás vuelven a molestarlos. Porque luego los cobradores abusan de la desinformación de las personas y pues por eso se dan este tipo de situaciones. Dice Edgar Santillán Dávalos que es de Aguascalientes y ocupa más información. ¿Dónde la puede conseguir de antemano? Muchas gracias. Tiene una deuda con Bancomer. Bueno, mi estimado Edgar, saludos a Aguascalientes, por supuesto, bellísimo lugar. Me gustaría también que me platiques un poquito más de tu problema. ¿Cuánto dinero debes? Miren, para agilizar las cosas, es importante que en su primer consulta, porque luego se nos va el tiempo, ahorita ya casi acaba el programa y no nos va a dar tiempo de darle asesoría a todos ustedes. Para agilizar las cosas, me gustaría saber cuánto dinero deben, a quién le deben, desde cuándo dejaron de pagar y de qué tipo de deuda se trata. Lo voy a repetir. ¿Cuánto dinero deben? Sí, eso es muy importante. ¿De qué tipo de deuda se trata? ¿Tarjeta, préstamo, etcétera? ¿A quién le deben? ¿A un banco, a una tienda? ¿Sí? Y finalmente, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar? Ya con estos cuatro puntos podemos iniciar una asesoría mucho más completa, más rápida, y ya no tengo que pedirles otra vez la información, y así ustedes se van pues, más informados, ¿no? Dice Emilio Villalobos que si podemos retroceder un poco y ver su pregunta. Ah, claro que sí. Es que ¿saben cuál es el problema, mi estimado Emilio? Y no es cosa nuestra, es cosa de Facebook, que a veces no aparecen. Ah, aquí está, dice. Ah, pero ya te leí, mi estimado Emilio. A ver, vamos a ver si de este lado aparece algo más de Emilio Villalobos. A ver, nada más. Ya saben que luego, cuando uno quiere que las cosas abran rápido, tardan. Ahí está Emilio Villalobos. Mientras tanto le mando saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. No, ven, yo les digo que cuando más urge es cuando más se tardan las cosas. Dice, bueno, mandan saludos, muy buenas noches, qué bueno que les guste el programa. Sí, mira, no, una eternidad está tardando. No, hoy no hay noticias de Donald Trump porque pues no ha hecho nada. Por ahí estaba por publicar alguna nueva propuesta migratoria, una reforma migratoria, no sé bien cómo está el asunto, o sea, otra más. Pero se quedó ahí el asunto, ¿no? No ha hecho nada. Tuvo por ahí alguna conferencia y dijo que el muro iba, pero pues eso lleva diciendo desde que empezó, y que no iba a permitir que otros países abusen de Estados Unidos. Pero siempre dice lo mismo. Dice Andy González que le prestaron 10 mil pesos y tiene atrasados 2,500, y es un mes de atraso porque sus pagos eran quincenales. Ah, perfecto, bueno, no hay riesgo de demanda, no te van a demandar, es muy poquito dinero el que debes. Acá no me abrió nunca. Es muy poquito el dinero que debes, no te van a demandar, es muy poco el atraso también. Y si es Facebook nada más, mira, para variar. Es muy poco el atraso. No se deje nada más, mi estimada Andy. Si te es posible, ponte al corriente a la brevedad para que ya no te estén molestando. Si ya no vas a poder ponerte al corriente, regálanos una llamada para platicar contigo y ver qué opción sería la más adecuada. En cuanto a tu problema, yo creo que por el tipo de acreedor, lo mejor sería juntar una cantidad de los 10,000 que debes, juntar unos 8 y con eso liquidar la deuda. Bueno, pues ya se acabó el programa, de verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Les envío un muy afectuoso saludo, les deseo la mejor de las noches. Y por aquí nos estaremos escuchando nuevamente este jueves 3 de la tarde, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Arturo Ortiz que si las empresas inmobiliarias pueden realizar operaciones en UDIs, pues ya no tiene mucho que no lo hacen. Digo, todavía están facultadas, todavía podrían hacerlo, pero ya nadie opera en UDIs. Mi estimado Arturo García Jesús dice que Comisión Federal de Electricidad le cobra 3,000 pesos, que porque debe pagar bimestral obligatorio sin tener instalación eléctrica ni contrato. Pero dicen que en automático se hace el contrato. ¿Qué se puede hacer? Presentar una reclamación ante la Profeco, mi estimado García Jesús. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Que pasen una excelente noche. Por aquí nos escuchamos próximo jueves, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones.